puedo contaros que existe, que está con nosotros y que no se fue. Os puedo hablar de su vida y el modo que influye en mi forma de ser. Mas no deis crédito alguno hasta no sentir en vosotros latir algo que es muy importante para resumirlo cantándoslo aquí. A veces se me presenta lleno de ternura, pero es mucho más. Otras lo veo en mis cruces, incluso me duele, pero es mucho más. Me es imposible cifrarlo en una guitarra o en una canción. Por más que insista tan solo, podréis percibirlo desde el corazón. Hasta no sentir en vosotros latir algo que es muy importante para resumirlo cantándoslo aquí. Viene a mi encuentro y yo no le entiendo porque es mucho más. Vive en el pobre, en el niño, el preso, el enfermo, y él lo es mucho más. Me es imposible cifrarlo en una guitarra o en una canción. Por más que insista tan solo, podréis percibirlo